Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora, Cerro a la Izquierda al Aire, capítulo 69, cuando son las 7:20 del 5 de diciembre del año 2020, pasó volando el 2020, ya se nos está yendo por suerte, un año bastante cargado en la pandemia, bastante cargado de noticias, y no va a ser la excepción el día de hoy, tenemos un programa de cargadito a la contingencia, así que parto por saludar primero a nuestros contertulios habituales de nuestro querido programa. Parto por saludar desde Mulchen, para todo Chile y el sur, nuestra querida amiga Angel. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Con harto calor, pero lógico, estamos en verano y estoy en Mulchen, un lugar que se caracteriza por sus temperaturas extremas. Harto frío en invierno y harto calor en verano. Así que estamos en la normalidad, digamos. Bueno, saludamos también a Gamaliel, que también es nuestro contertulio habitual. No sé dónde estás, Gamaliel, sería bueno que nos pudieras ubicar dónde estás. ¿En Chaimávida, Concepción? ¿Dónde? Un gusto buenas saludarte, tardes. Nelson. Buenas tardes. Buenas tardes también a Jano y a Angel. Bueno, comentarles que el día de hoy me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Concepción, en fase 2, con cuarentena de fin de semana y también con que queda a las 8, así que un panorama no muy halagador que digamos. Y un panorama antiverano, con el calor que hace o con las temperaturas más en Concepción y con toque queda, sí. No es muy bueno. Oye, aprovechamos también de saludar a la gente en el Face Live que pueda comentar que el día de hoy vamos a hablar de contingencia. Han pasado varias cosas esta semana. Partiendo por el análisis de la pandemia, también vamos a hacer un pequeño análisis de lo que pasó con el caso Corpesca, que ya hay sentencia a Jaime Ortiz y a la ex diputada Isasi. También vamos a hablar un poquito del segundo retiro del 10%, de la teleserie llamada Segundo Retiro del 10%. Faltó la consulta a la Junta de Vecinos y a algún comité del COSOC también para ver su aprobación. Un poco la burocracia que hay en este país respecto de las leyes. Vamos a hablar de eso también. Y los invitamos a comentar, a difundir este programa. Vamos a ir a una pequeña pausa musical que normalmente hacemos y al regreso entramos a conversar directamente en este cerro caluroso, pandémico y de conversación. Vamos y volvemos. Thank you. escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Vuelta nuevamente a Cerro a la Izquierda, 5 de diciembre de 2020. Partamos directo, chiquillos, con la conversa entonces. Pues. Bueno, nuevamente el COVID sigue siendo el protagonista, como lo ha sido durante todo este año. Lamentablemente el fenómeno no ha bajado, no ha menguado. Algunos hablan de segunda ola. Sería bueno debatir un poquito si ha habido en algún momento control de la pandemia. Pero las cifras son bastante decidoras. De hecho, el día de hoy en el catastro, Concepción ya alcanzó a Punta Arenas, en este caso, a Punta Arenas con casi 400 casos activos, 399 para ser exacto, siendo las ciudades que tienen la tasa más alta de casos activos a nivel país. También las cifras nos hablan de casi 560.000 contagiados al día de hoy. Y habla un poco de un panorama que se ve bastante sombrío, sobre todo pensando en la época de verano y en este plan Fondéate 2.0 que se va a instaurar en Navidad y Año Nuevo. No sé qué les parece a ustedes las cifras que han podido visualizar, qué les haya llamado la atención de este proceso de pandemia que ha sido protagonista durante todo este 2020. Mira, primero, atender a lo que tú mencionabas, que tiene que ver con la discusión de si en algún momento, de que se puede hablar de nueva ola o de rebrotes. Si chuta, se nos cayó, lamentablemente, cuando Angel iba a comenzar a hacer su speech, se cayó Angel de transmisión, pero esperamos que se reincorpore luego. Gama, te dejo el pase a ti en este caso. ¿Qué te parecen a ti los datos que hay hasta la fecha con respecto a la pandemia? ¿Y cómo es tu análisis respecto de este impacto o de estas cifras, que son bastante fuertes, bastante decidoras? Y no sé, ¿qué te parece a ti, Gama, este fenómeno del COVID actualmente? Desde luego, Nelson, tenemos una situación súper compleja en estos momentos, y esto creo que hemos venido cada vez que hemos tocado el tema, ha sido básicamente confirmar que estamos siempre en un momento muy crítico de la pandemia. Con respecto a lo que tú señalabas, Nelson, podríamos discutir realmente qué tan atingente es poder ocupar los términos de nueva ola, segunda ola del contagio de coronavirus o otros términos que se han estado ocupando para referirse un poco a una situación en la cual supuestamente la pandemia se habría controlado. De acuerdo a lo que hemos señalado en este programa en episodios anteriores, claramente sería un error referirnos a lo que hemos señalado con respecto a la pandemia como una segunda ola o un rebrote, porque en estricto rigor la primera ola del contagio, la primera gran agrupación de contagios nunca se controló. Entonces no podríamos conversar con respecto, no podríamos señalar que hubo un rebrote. En ese sentido, lo que corresponde es hablar de que Chile estabilizó sus cifras, pero las estabilizó al alza, en una especie de meseta altiplánica. No estamos aplanando la curva, sino que esta curva se estabilizó, pero se estabilizó en números muy altos. Esta se estabilizó arriba, al alza, lo cual evidentemente es preocupante y siempre nos deja en una situación de tremenda fragilidad con respecto al sistema de salud y cómo este mismo puede finalmente dar atención a toda la cantidad de personas que se están enfermando en estos momentos. Tenemos una situación en la cual están variando las regiones, algunas que presentan desempeños bastante buenos, otros que realmente son muy malos, como la región de Biobío, una de las más afectadas en estos momentos con respecto de los contagios de coronavirus, como tú bien señalabas. Entonces estamos en una situación bien compleja, te diré, Nelson. Y pensando sobre todo en el contexto de verano, ya el gobierno estableció un plan que se llama una especie de Fondéate 2.0, que ya lo vivimos para el 18 de septiembre, esto de la restricción de aglomeraciones, los toques de queda en el caso de Navidad, creo, en la madrugada, en el caso de Año Nuevo también. Estas medidas ya se probaron y lamentablemente la vez pasada hubo una especie de rebrotes debido al poco control que hubo. No sé, en este caso, ¿Qué podemos esperar ahora? Sobre todo pensando en que se viene la época de verano, se viene una época estival, ya hay presiones de las cámaras de comercio de las ciudades más afectadas por reactivar el turismo, pero lamentablemente las condiciones sanitarias yo creo que impiden un poco el desarrollo de estas actividades. No sé cómo has visto tú esta discusión, un poco entre, por un lado, el interés económico por la recuperación y por otro lado la pandemia que no da tregua. ¿Cómo lo has visto? Incorpora a Angel también, que se reincorporó. Estábamos hablando, Angel, un poco de el énfasis que ha tenido el tema económico últimamente en la pandemia, este tema de la presión de las cámaras de turismo por reactivar la economía, abrir los locales, abrir los restaurantes, en fase 2 incluso en algunas ciudades, que se ha ido planteando. ¿Cómo ven ustedes esta dualidad? Pues por un lado ya reactivemos la economía, pero por otro lado el control de la pandemia, que lamentablemente actualmente no se está generando. ¿Cómo ven ustedes esa dualidad? Que hay varias posturas a este respecto, incluso en los gremios económicos, los gremios de los sectores económicos, sobre todo aquellos ligados con el turismo. Me quedo un poco las palabras que señalaban diversos dirigentes de la Cámara de Comercio de Pucón, con respecto a también al hito que se va a estar visibilizando la próxima semana con respecto al eclipse en la Araucanía, en el Gualmapu, en la cual muchos de estos locatarios o de estos empresarios del turismo pedían efectivamente que las medidas de control fueran mucho más estrictas, porque se estaría hipotecando la salud pública de la región en su conjunto. Entonces ahí tenemos diferentes posturas. Sabemos que hay muchos empresarios que evidentemente lo único que desean es incrementar sus ganancias a toda costa. Pero también tenemos diferentes posturas que están un poco más alineadas con la promoción o con poder mantener una calidad de la salud pública más o menos estable, considerando que nos enfrentamos a una pandemia global. Mira, con respecto a ese cruce de lo económico con el control de la pandemia, con la gestión que se ha hecho de la pandemia y las medidas para poder controlar la pandemia por parte del gobierno, yo creo que ese cruce siempre ha existido, ¿cierto? Y la presión de las cámaras de comercio también ha existido, existieron desde el principio. Muchas cuarentenas se fueron retrasando para poder responder a estas demandas. Y yo creo que en esta oportunidad, como se viene el periodo de vacaciones de verano y todo, la presión se ha ejercido mayormente y yo creo que están más conectados gobierno con cámaras de comercio, porque el gobierno por un lado está entregando un discurso como ya necesitamos más ayuda económica hacia las familias, porque ya estamos pudiendo salir a trabajar, no existen cuarentenas, entonces hay que salir a trabajar, la gente tiene que salir a buscar trabajo y encontrar trabajo, entonces quien le proporciona este trabajo, quien hace esa pega, es quienes tienen que dar el trabajo. Todos los sectores económicos, el turismo genera mucho empleo en Chile, todo lo que tiene que ver, que gira en torno al turismo, que son un montón de pequeños empresarios, pero también grandes empresas turísticas, cadenas hoteleras, los casinos, y etcétera. O sea, la presión que se ejerce es muy grande. Ahora, yo creo que, no sé si es como que yo no lo veo tanta presión, sino que como una conversación donde nosotros tenemos esta necesidad y ustedes, gobierno, tienen que responder a ella. Y el gobierno dice, nosotros estamos instalando este discurso que tiene que ver con que ya hay que ir saliendo y generando empleo. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de abrir y van a tener la oportunidad de generar ese movimiento económico que tanto estamos necesitando en este punto. Yo creo que están como de la mano, como que no hay diferencias entre esta presión económica, presión entre comillas económica, y el gobierno. Yo creo que van para el mismo lado. Si recordemos declaraciones de distintos ministros donde dicen que ya para qué más ingresos familiares de emergencia, para qué más ollas comunes, para qué más de todo esto, si ya la gente puede salir a trabajar. Tiene que salir a trabajar. Entonces, creo que va por ahí. Yo creo que hoy día lo que se está haciendo es justamente, porque están hablando de una nueva ola, ¿cierto? De un rebrote, de una nueva ola, pero al mismo tiempo están generando mucha propaganda, mucha publicidad en torno a las vacaciones para la tercera edad. Es como una incoherencia absoluta. O sea, ya están avisando que en enero va a quedar la escoba, y pero al mismo tiempo le están diciendo a los ancianos, que es un grupo de riesgo, que van a poder tener vacaciones. O están los alcaldes de los sectores donde va, de las comunas donde se va a poder ver mejor el eclipse solar, pidiendo que por favor no vaya la gente, mientras tanto el gobierno está diciendo que se trasladen, que vayan, que hay lugares abiertos, que los parques nacionales van a tener una cierta cantidad de gente. Igual es interesante ver o analizar que hay fisuras en este discurso tanto del empresariado como del gobierno. Si bien parte del gobierno está señalando lo que tú dices, uh-huh. Por el otro lado tenemos al ministro París señalando que él no iría a la región al sur de vacaciones porque la circulación viral es altísima. Sí. No sabemos qué tan planificado fue esta cuña, a lo mejor fue un exabrupto o a lo mejor un impulso. Pero también tenemos, como señalaba anteriormente, el discurso que están, o las cuñas que están empleando las cámaras de turismo, de Pucón en este caso, con respecto a incrementar los controles. Algo que es totalmente contraintuitivo con el rubro que ellos desempeñan, porque a mayor control, mayor cantidad de controles, menor cantidad de pasajeros, turistas llegan. Entonces ahí tenemos varios matices en ese nivel, Angel. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que yo observé viniendo de Concepción hasta Mulchen, que están ambos dentro de la octava región, era muchísimos grandes vehículos 4x4 con botes, kayak, muchas bicicletas, y avanzando velozmente hacia el sur. Entonces, bueno, acá estoy en Mulchen, límite casi con la novena región, y con la Araucanía, con el Gualmapu, o sea, bueno, ya es el Gualmapu, pero con la Araucanía, y entonces acá no hay lagos en este sector, entonces esta gente no viene con sus kayaks hasta acá, sino que va cruzando, y no sé, pues si mis primas quieren venir a ver a mi mamá que está en la octava y ellos están en la novena, no pueden venir, pues, porque tienen que tener un salvoconducto mentiroso para poder venir, caché, por las restricciones, pero sin embargo van pasando los kayaks para allá, entonces es como hay un montón de inconsistencias y de también contradicciones. Yo estoy de acuerdo contigo, Gaman, en cuanto a eso. Ahora, lo que sí creo es que lo de París fue un exabrupto. Yo creo que de repente él como que se le va la lengua, porque lo ha hecho más de una vez, y le han tirado la oreja, entonces eso. A complementar lo que decía la Angel un poquito respecto al tema de los adultos mayores, salió el caso de la comuna de Renca, que Cernatur financió un viaje al norte, a La Serena específicamente, con adultos mayores, sin avisarle al municipio de que se estaba haciendo este viaje, y lamentablemente uno de los adultos mayores se contagió de COVID. De hecho, esta noticia salió el día de hoy, y ayer en rueda de prensa el alcalde de Renca, y justamente te confirma esta situación, pues el hecho de que por un lado te dicen, oye, hay que cuidarse, pero por otro anda financiando viajes con plata de todos los chilenos a exponer a población extremadamente vulnerable a este COVID, a esta pandemia, como son los adultos mayores. Desde luego es lamentable la existencia de este tipo de acciones, que reparticiones públicas, en este caso Cernatur, financie viajes cuando nos encontramos en una situación crítica en muchos sectores del país, como bien lo señalábamos anteriormente, en el cual estos viajes generalmente son dirigidos a las personas de la tercera edad, lo cual evidentemente es un contrasentido, ya que la tercera edad es precisamente uno de los sectores poblacionales más expuestos a poder tener efectos severos del coronavirus, del COVID-19. Entonces es un contrasentido en términos que se estén implementando estas políticas. Ahora también tenemos que analizar con respecto a cómo vamos a enfrentar entonces las fiestas de fin de año. Ya como señalabas tú, Nelson, estamos terminando este año 2020 y nos acercamos a una fecha en la cual, al igual que en el 18 de septiembre, las familias quieren verse, quieren abrazarse, tocarse, besarse. Queremos ver a nuestros seres queridos. Yo creo que a todos nos vendría muy bien volver a abrazar a nuestros amigos. Nos acercamos a una fecha en la cual la gente va a incrementar sus viajes de forma exponencial. Se va a ver expuesta a una serie de situaciones en las cuales se pueden contagiar o pueden contagiar ellos a otras personas. Entonces, vemos la actitud del gobierno en la cual se van a también a relajar muchas normas. Como se señala en diferentes instancias en las cuales incluso se está estudiando flexibilizar el toque de queda para la celebración de las fiestas, fiestas de fin de año. Atendiendo lo que tú dices, esa cuestión de los permisos, ¿te acuerdas? Bueno, tenemos, no sé si ya lo tocaron porque tuve que una emergencia, mi hijo desconectaba un poquito, pero si tocaron lo que pasó el 18, po, que estaba en la pauta, que igual hay que comparar las situaciones, po, ¿sí? Como del 18 y lo que está pasando ahora, igual se flexibilizaron las medidas para el 18 y ahora, por lo que yo estuve leyendo, pareciera mucho más flexible lo que se propone para Navidad y Año Nuevo. Por ejemplo, en Concepción, bueno, tú lo sabes también, ¿no? Porque estás allá y yo vengo de ayer de allá, el toque de queda es a las 8. Pero las panaderías, porque la gente sale de su trabajo tarde, tarde, digamos, a las 6 cierran, a las 7 y media están yendo para la casa, llegan a las 8, 8 y media al barrio, entonces tienen que tener pan. Las panaderías no cierran a las 8, eso es falso. Yo no estoy fundando las panaderías en ningún caso, pero... no es efectivo el toque de queda, esa medida no se ha podido cumplir a cabalidad porque los trabajos lo impiden. Y ahora los contagios están súper altos en Conce y además se va a agregar esta flexibilización en Navidad y Año Nuevo. Yo entiendo que la responsabilidad es de cada uno y todo eso, como que ese discurso sí, ya. Bien, me pongo la mascarilla, uso el gel y tomo un montón de medidas. Pero además hay que como impulsar un discurso más claro. A lo que voy es que no hay un discurso claro que lleve que se pueda desde el discurso traspasar las medidas concretas. Creo que hay que las contradicciones de las que estábamos hablando antes tienen un parangón práctico y en la realidad que es súper complejo, que tiene que ver con que no se realizan acciones concretas por parte de la administración del Estado que puedan entregar algún nivel de coherencia en el manejo de la pandemia. Para allá voy, como que es tan incoherente todo que al final cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Es como básicamente el discurso, es responsabilidad tuya cuidarte, pero yo genero todas las condiciones había y por haber para que te contagie. Es como esa es como la disyuntiva que se ofrece desde la política pública, lamentablemente, con estas señales. Por un lado, usa mascarilla, alcohol gel y todo el resto, pero anda a trabajar todos los días, pero puede ir al mall a la hora que queráis, pero puede ir a restaurantes a juntarte con 300 personas, pero y esa dualidad un poco es la que molesta y en la que te habla un poco de la incoherencia que tú decías. Sin duda, Nelson, y a lo que tú señalas, me gustaría agregar que estamos viendo una actitud de parte del gobierno en la cual se atribuyen a sus acciones cualquier tipo de éxito, por mediano o por minúsculo que parezca, y están socializando cualquier tipo de mala gestión con respecto a la pandemia de coronavirus. Es decir, estamos permanentemente en esta situación de echarle la culpa a la gente de los contagios, lo cual evidentemente evidentemente todos tenemos una cuota de responsabilidad de cuidarnos, de tener nuestro correcto uso de los elementos de protección. La política pública no se puede sostener en base al comportamiento de la gente, los comportamientos individuales. Es absolutamente demencial pensar de que una política pública se puede sostener sobre la presuposición de una correcta adherencia a determinadas normas cuando sabemos que vamos a tener un delta súper importante de personas que van a ser muy reacias a adoptar estas normas, lo cual es totalmente natural. Y además, que es natural, es lo que ha pasado desde siempre. O sea, no es que en esta oportunidad, para esta política pública en particular, para este manejo de la pandemia en particular, el comportamiento humano sea así. Es siempre así, se sabe, los expertos, la gente, todo el mundo sabe que es así. Entonces, al final, el manejo pareciera no ser tal. ¿Cuál manejo? Es como, después de que analizamos todo esto y conversamos todo esto, pareciera que la pregunta es, ¿cuál ha sido el manejo? Porque no... O sea, por lo menos cuando uno hace un plan de manejo de algo, tiene que existir un nivel mínimo de congruencia entre medidas, discursos, ¿cierto?, acciones, incluso ejemplo, la autoridad y etcétera, y no había nada de eso. Entonces yo no soy, me cuesta incluso hablar de un programa, de una política elaborada, pensada, estudiada, sino que como estamos haciendo algo que recaiga en la responsabilidad de las personas, y así nosotros nos desligamos de esta responsabilidad. O sea, decimos que tenemos todas estas medidas, pero dejamos un margen de acción súper amplio con un montón de inconsistencias, donde después podemos decir, si queda el desastre, podemos decir que es la gente, que son los irresponsables de siempre. Que además ese discurso está súper instalado en las redes sociales y en todos lados. O sea, yo conozco un montón de gente que son los irresponsables de siempre, Parece una grabadora ya la cuestión, y es como pegar y copiar y pegar un mensaje. Entonces, al final, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a los administradores del Estado? Ese es como el tema que da vuelta en esta discusión del el manejo de la pandemia, un poco qué política ha habido respecto de eso, y se nota que en este año no se ha visto. Yo creo que esa es como una reflexión del tema en particular. Esperar de que no podemos generar una política pública presuponiendo que el 100% de las personas van a adherirse a determinadas normas. Esto claramente se relaciona con una lógica general de comprender tanto las ganancias o las responsabilidades, de individualizar las responsabilidades y atribuirle a la autoridad cualquier tipo de buena gestión con respecto a la pandemia, cuando sabemos de que si es que este país no ha caído en el caos que ha habido en otros lados, ha sido por los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes han tenido un rol pero destacado en muchos lugares de este país a la hora de poder contener o aliviar en algo en parte del sufrimiento de las personas que se han enfermado de coronavirus. Claro. Sí, pues esa es como la reflexión final. Pasamos en este caso al segundo tema de conversación, y que tiene que ver con el caso Corpesca. Yo creo que el caso Corpesca es un caso que te refleja un poco el por qué se generó el estallido social el año pasado y por qué hay que generar cambios profundos. Corpesca es una empresa vinculada al tema pesquero, valga la redundancia, que financió a través de boletas ideológicamente falsas o básicamente cohecho a senadores y diputados en la famosa ley Longueira del año 2010, y que financió campañas políticas a contrapartida. Dos de los casos emblemáticos esta semana recibieron sentencia, en este caso el ex senador Jaime Orpiz y la ex diputada Isasi, los dos de la zona norte, de la zona de Iquique, fueron en este caso condenados por los delitos, en este caso de cohecho, perdón. Voy a leer bien un poco los delitos tributarios en el caso del senador Orpi, y en el caso de la ex diputada Isasi, fue condenada por uno de los tres delitos de cohecho que le acusaba el Ministerio Público. O sea, tenemos casos de cohecho por un lado, y por otro el tema de delitos tributarios vinculado a estas boletas ideológicamente falsas. Como para explicar un poco con perita y manzana, boleta ideológicamente falsa es inventar una boleta por un servicio que nunca se hizo. En el caso de Corpesca era por asesorías que nunca se hicieron, pero que operaban como pago o como respaldo de, en este caso, de labores realizadas. Entonces eso un poco para contextualizar. Y no sé qué les pareció esta sentencia, quedarnos con gusto a poco. ¿Les pareció que fue lo típico del Ministerio Público, que a los peces gordos no le hace nada y a los peces chicos los atrapa? ¿Qué les pareció a ustedes esta sentencia en el caso del famoso caso Corpesca? Desde luego, Nelson, el tratamiento que los tribunales de justicia de este país le dan a lo mejor a los sectores más poderosos de esta sociedad versus el tratamiento que le dan a los sectores populares, evidentemente es tremendamente desigual. Y es algo que, bueno, desde el inicio de los sistemas de justicia se ha venido analizando. Pero en este caso en particular nos devela parte importante del sesgo de clase que tiene el sistema de justicia chileno. estamos hablando de ex parlamentarios, de ex congresistas de este país, un senador y una ex diputada, quienes tuvieron una participación destacadísima, destacada por lo irregular de su participación a la hora de elaborar una ley, siendo prácticamente voceros de las empresas, en este caso Corpesca, quienes sin ningún tipo de pudor enviaban las indicaciones por correo electrónico a estas personas para que ellas pudieran incorporarlos a la ley en un caso flagrante de cohecho. Sin duda, esto nos demuestra una vez más cómo el sistema de justicia chileno tiene una vara de medir que es tremendamente desigual e injusta en contra de las clases populares versus el criterio que aplica con respecto a aquellas personas que ostentan o ostentaron cargos de poder en este país. Una de las cosas más llamativas, yo creo que para todos, fue cuando uno se entera del fallo, ¿cierto? Y de la condena. Bueno, aparte de lo que tú dices, que pareciera ser que siempre, bueno, que los privilegios siguen y se continúan y son independientes si eres estás en el Parlamento o no estás, o sea, eres o no diputado en un momento, eres condenado luego, pero eres exdiputado, siguen tus privilegios, se continúan, independientemente de la pérdida de la calidad de diputado, por ejemplo, ¿no? Para este caso en particular. Y además, lo otro que me parece muy curioso es lo del Servicio de Impuestos Internos. Que bueno, hubo una lluvia de críticas en redes sociales con respecto a la función y a la forma de actuar del Servicio de Impuestos Internos en este caso, porque ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos no persevera, no persigue a estos dos tipos? ¿Por qué no los persiguen? ¿Por qué por qué el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, igual el Servicio de Impuestos Internos tiene como un historial de acciones como esta, no es la primera, pero sí el Servicio de Impuestos Internos ahora, después de todo este proceso, hoy estamos 5, el 2, dice que sí están convencidos de la existencia de un delito tributario y evalúan los pasos a seguir. Pero ya hay una etapa quemada, por lo que yo logro entender de la información a nivel judicial, jurídico, ¿cierto? Y creo que es una irresponsabilidad tremenda y además una muestra nuevamente de lo mismo que estaba planteando el Gama. Si el Servicio de Impuestos Internos hubiese establecido las acciones legales en contra de las personas, uh-huh, las querellas relativas a este caso, probablemente el destino o la condena que hubiesen recibido estas personas hubiese sido muy diferente, pero que por la inacción de esto del Servicio de Impuestos Internos finalmente no se pudo llevar a cabo la concreción de mayores penas con respecto a estas personas. También señalar de que en su momento el Servicio de Impuestos Internos fue prácticamente intervenido por la administración de turno para evitar de que ocurrieran este tipo de querellas en contra de las personas individualizadas en estos procesos. No, que en este caso también, aparte del tema de la diferencia que hay entre la ley, la inoperancia de Servicios de Impuestos Internos, porque no perseveró en lo que debería perseverar, que a los delitos tributarios que habían. Sí, además que también podría haber accionado ahí el Consejo de Defensa del Estado, pues. Tendría que haber entrado, exacto, a jugar, pero bueno. Pero quedándonos con el análisis más profundo un poco de este tema, te habla de lo corrupta y de lo poco democrática que fue la promulgación de la ley Longueira el año 2010. Recordemos que Corpesca es una de las empresas vinculadas al rubro pesquero en la zona norte de este país y que también está dentro de esta discusión, porque recordemos que este caso también se vincula con otros que han habido y sobre todo con las presiones que ejercieron los grandes gremios del rubro pesquero en la promulgación de esta ley Longueira en el gobierno de Piñera 1. Recordemos el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, que se vio también involucrada, y te habla un poco de esta dualidad, pues esta relación casi íntima entre la política y los negocios. y que el estallido social vino a mostrar en la cara que son incompatibles y son inaguantables para un país que se digne de serio. No sé qué les parece a ustedes. No, yo concuerdo con lo que estás planteando. Es que creo que este caso es como una muestra de cosas que hemos conversado en otras oportunidades. Este es uno de los casos que están dentro de esta lógica. Creo que es uno más de los casos que están en esta lógica. No por eso menos importante. No voy a eso, pero sí, por ejemplo, imagínate que está el apellido Angelini detrás de todo esto también. O sea, son los poderosos de los poderosos los que están metidos en este entuerto. Entonces es grotesco, es como, no sé cómo decirlo, como muy evidente todo lo que pasa en este juego. Bueno, a este respecto poder comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas, amigos y amigas que nos están escuchando por las diferentes redes, que la lectura de la sentencia, es decir, se llevará a cabo el día 16 de abril del 2021, en donde se conocerá las penas para los imputados. Lo que en esta pasada se conoció corresponde a una etapa previa al proceso que penal. Le falta la lectura de sentencia. ¿Cuántos años se llevan a...? Básicamente lo que le dijeron ahora son los delitos que se le imputan. Son culpables, no se condenan. Sí, ¿y por cuáles sí, por cuáles no? Claro, ¿eres culpable o no? Sí, por esto es este y este. Y ahora la fiscal pide, no sé, 850 y tantos días para Isasi, 11 años para Orpiz, y vamos a ver qué dice el tribunal con respecto a eso, si lo va a respetar lo que sugiere, lo que pide fiscalía, o además se van a agregar algo, o va a decir no, menos que eso. Ahora falta eso, en el fondo, pero ya fueron declarados culpables por dos delitos por lo menos. También señalar que nos estamos enfrentando a un juicio que en muchos aspectos fue maratónico, en donde se consideraron 250 pruebas, 103 testigos, 8 peritos y un juicio oral que comenzó por allá en marzo del 2019. Bueno, la fiscalía en estos momentos está solicitando 21 años de presidio para Orpiz por el delito de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. Y de la misma forma, de acuerdo a lo que el Ministerio Público señala, el ex senador Orpiz habría recibido por parte de Corpesca más de 200 millones en momentos en los cuales se tramitaba la ley de pesca. En el caso de Orpiz se le acreditaron la autoría de 6 de los 8 delitos de fraude al fisco con carácter de consumado y reiterado, y se le condenó también por 2 delitos de cohecho. Solamente en 2 en los otros delitos de fraude al fisco se quedó absuelto, pero en 6 de los 8 sí quedó condenado. Y la empresa Corpesca también fue condenada por el delito de soborno, que en este caso tenía que ver con la generación de estas boletas ideológicamente falsas. Angel. Oye, una cosa que me parece pintoresca, por decirlo de alguna manera, es que en el desarrollo de la audiencia que tuvo lugar hace unos días atrás, Orpiz habló. Y usó la palabra y dijo lo siguiente: yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Y además añadió, una y otra vez con mucha impotencia me he preguntado por qué he llegado a esto. Y en tanto Isasi dijo, a diferencia de muchos, ingresé a la política por vocación social y me retiraron, porque yo no me retiré, me retiraron con blasfemias y calumnias. O sea, no soy un hombre digno de confianza. ¿Qué es eso? Mejor quédate callado. Te forraste en plata, robaste no sé cuánto y después venís con eso. O sea, pero me parece pintoresco, como más para agregar antecedentes nomás a lo que sucede. Bueno, como te digo, yo reitero el hecho de que este caso y otros casos que han salido, Penta y otros, te hablan un poco de este amiguismo e intimidad entre la política y los negocios. Y lamentablemente un problema y un cáncer que solamente a través de cambios políticos profundos se pueden generar. O sea, a mí no me sirve de mucho si vamos a tener una constituyente nueva que los mismos pelafustanes que han negociado y que han generado cuantas valías para sus intereses sean los que finalmente se sienten en la mesa y se abracen a la hora de promulgar esta nueva constitución cuando se genere el 2022-2023. Yo creo que esa es la discusión de fondo y yo creo que esa es la problemática que atañe a Chile en el Chile actual. El cómo romper esta lógica y cómo de una vez por todas darle un certificado de defunción a estas formas de política y a estas formas de negociados. Si al final el que quiere hacer negocios, que se dedica a hacer negocios, pero no podía hacer política y hacer negocios al mismo tiempo. Sin duda, Nelson, creo que has apuntado al núcleo fundamental de los problemas que enfrentamos como país y como sociedad, que es básicamente la relación incestuosa entre el dinero. Se quedó pegado. Parece que se quedó pegado, Gama, justo cuando estaba hablando, armando una buena teoría. Sí, iba agarrando vuelo. Sí. Iba agarrando vuelo. Bueno, esperamos mientras se reincorpora. ¿Qué te parece a ti, Angel? ¿Alguna conclusión de este caso? Que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero agregaría que si vas a hacer política, no te dediques mientras estás haciendo política a ser el ladrón ilustrado nomás, pues como, porque al final no tan solo hacen negocios y utilizan información privilegiada y conocen a mucha gente, generan contacto y red, etcétera, para que su negocio sea mucho más próspero, sino que además de eso, que podría ser cierto cuestionable, pero dentro del marco legal, probablemente, porque el marco legal acá es bastante flexible para los políticos, como ya hemos dicho muchas veces, se dedican a robar. Entonces, a robar así como llama de una manera más burda, a robar con boletas falsas, con inventando cuestiones, ¿sí? Como eso, o sea, exceden todos los límites habidos y por haber. Pasan de largo, pues se bajan como 5 paradas de micro más allá, pues, porque por último hicieran negocio dentro del marco legal. Ya sabemos que en este programa estamos de acuerdo, que lo consideramos que es muy flexible, que no invita a ser a tener mucha confianza en los políticos, pero además roba. Oye, aprovecho de hacer, como mientras hacemos este cambio de tema, de saludar a la gente en redes sociales. Nos ha conversado a Mono Anarco, René Delgado Carril y a otros que también nos han informado un poco del problema en la conexión. Lamentablemente hemos tenido un poco de problema en la conexión el día de hoy de nuestro Face Live. No obstante lo anterior, el podcast se supone que va a salir mejor porque va a estar grabado y va a estar editado. Así que la gente que se está viendo y no está escuchando hasta ahora y lo ve con interferencia, lamentablemente se debe a la calidad del internet que a veces nos juega malas pasadas. Pero le invito a que puedan escuchar nuestro podcast en caso de que no los puedan escuchar bien o ver bien en este análisis que estamos haciendo a esta hora en Cerro a la Izquierda. Bueno, y con eso quizás podemos pasar al último tema que nos convoca en esta tarde, Angel, Gama, cuando se reincorpore, que tiene que ver con el fin de la teleserie de la promulgación del segundo 10% de la AFP, proyecto iniciado desde el Parlamento hace un par de meses, pasó por toda una discusión, en este caso política, que finalmente decantó en esta ley que finalmente fue presentada por el gobierno después de una contrapropuesta, negociada obviamente en el Senado, y finalmente se aprobó esta semana el segundo retiro del 10%. Se supone, por las versiones que nos dicen, al 17 de diciembre debería empezar el proceso de depósito de la plata. Según algunas versiones decían que no, que lamentablemente había sido un anuncio prematuro del gobierno, sobre todo pensando de la asociación de AFP. Pero no sé, ¿qué les pareció a ustedes? Teníamos esta situación bastante rara en la cual el ministro Monkeberg era como el ministro bueno y el ministro Briones, el de Hacienda, era el ministro malo que le decía que no a todo, y estaban ahí tratando de negociar algunas cosas con respecto con, bueno, en primer lugar negociar con su propia bancada, porque este gobierno en el estado de fragilidad política en el que se encuentra no, ni siquiera tiene mayoría en su propia bancada, lo cual evidentemente nos habla de una crisis orgánica de este gobierno bastante épica. Pero a este respecto teníamos un escenario en el cual el ministro Briones estaba en este rol del ministro malo que le dice que no a todo, pero finalmente termina el gobierno, en vez de aceptar el retiro del 10% propuesto por la oposición, termina él elaborando su propio proyecto de retiro del 10%, lo cual evidentemente nos habla de una derrota política bastante importante, pero aunque también tenemos que matizar varias cosas ahí. Puta, yo como que ahí siempre como el análisis, no me gusta decir básico, pero más elemental, más como de la práctica, ¿cierto? Que está toda la gente desesperada porque la cuestión se aprobara. Y me parece una maldad única jugar de esa manera con la necesidad de la gente. Porque al final fue como un súper pataleo del gobierno, un súper como último, agarrarse como de lo último que le quedaba, un mecanismo bien mañoso. Entonces creo que en esta pelea oposición, como se llama entre comillas, gobierno, se jugó mucho con las personas. Sí, mira, pensando en la teleserie, un poco te habla también de un tema que yo creo que igual hemos hablado anteriormente en el programa, que es este excesivo burocracia parlamentaria, y tiene que ver un poco con estas famosas dos cámaras. Yo creo que ya con este tipo de leyes y con otras que han pasado, se nota un poco que la Cámara del Senado básicamente su función única es defender los intereses y ser la plataforma de lobby central de las grandes empresas y de los grandes intereses públicos y políticos. Básicamente esa es la única como raíz del por qué todavía existe una Cámara del Senado. Lo vimos en este proceso de discusión del 10%, que lamentablemente se dilató en una teleserie de al final de quién pone el nombre, si Pamela Giles o Piñera de esta ley, o la pataleta del ministro Briones. Entonces, eso te habla también un poco de que la Cámara del Senado en sí es una cámara que defiende intereses que van más allá de lo político. Entonces, lamentablemente, operó esta burocracia, po. Sí, yo quería cerrar porque me callé porque estaba había mucho ruido acá en la casa, pero a lo que yo iba con respecto a lo que estaba diciendo con este juego que afectó mucho a las personas, oye, afectó hasta los estados de ánimo de la gente, llega al extremo de que necesitáis tanto esa plata, de que tenéis tantas proyecciones con que podéis retirar otra plata, que no sé, pues la gente está haciendo ampliaciones en su casa, las que está con suerte con trabajo, la gente que está sin trabajo para la olla con esa plata. Entonces, en este juego de la política, que trabaja por el bien común, que trata como de ejercer un rol que tiene que ver con una vocación social, etcétera, lo que menos se pensó fue en las necesidades de las personas. Lo único que se pensó fue en estos juegos políticos súper inhumanos al final para poder llegar a la discusión final. Sin duda, Angel, nos estamos acercando, bueno, como señalábamos en uno de los bloques anteriores, nos estamos acercando a una fecha en la cual no va a ser fácil, no va a ser sencilla para una gran cantidad de familias en este país. Nos acercamos a la Navidad, que es una fecha en la cual, Navidad y Año Nuevo, en la cual evidentemente se producen festejos y reuniones familiares, lo cual va a causar mucha frustración, mucho dolor en muchas familias en este país, el no poder tener estos elementos para poder celebrar tanto Navidad como el Año Nuevo. Y también no olvidarse de que finalmente, si es que estamos discutiendo estos retiros del 10% de los ahorros previsionales de las personas, es porque el gobierno no ha establecido las medidas de apoyo para que las personas puedan hacer una cuarentena o hacer medidas de aislamiento que realmente puedan cuidar su salud sin tener que verse expuestos a trabajar y a contagiarse de coronavirus. Es porque este gobierno ha tenido la actitud insistente y majadera de hacer que los trabajadores paguen esta pandemia. No es otra cosa que eso. Yo creo que ahora el momento de recordar a Marcos Kremerman cuando estuvo al principio de todo esto en Cerro a la Izquierda. Después, bueno, hizo harta pasada por matinales y todo, hablando de este ingreso familiar permanente de emergencia. No me acuerdo cuáles eran todos los apellidos, pero era un sueldo que entregaba el gobierno a todas las familias por igual y que podía sostenerte básicamente en una pandemia y poder realizar estas medidas restrictivas de movimiento de la población protegida a la gente sin tener que pasar hambre, necesariamente. Entonces, ahora cuando estamos en esta etapa de la pandemia, creo que vuelve el gobierno a tirar la plata a la gente, vuelve a decirle, saben que van a tener que ocupar su propia plata para poder sobrevivir. Y además en un momento tan sensible como este, como dice el Gama, que es extremadamente grave que se dé este pataleo de Piñera en este momento en particular. Ahora la noticia que, bueno, que a pesar de que la gente se está haciendo cargo de todo lo que conlleva una pandemia, que debería ser distinto, ¿cierto?, con los fondos del Estado, la buena noticia es que van a tener la plata, la gente que lo pueda, que tenga los fondos necesarios para retirarla, más o menos del 17 de diciembre se hacen sus trámites de los primeros, digamos, porque van a tratar de que estén antes de Navidad. Lo cual también tiene una complejidad que tiene que ver con que responde también a lo que hablábamos en otra parte, que tiene que ver la presión de los grupos económicos, a la presión también de las cámaras de comercio que quieren plata fresca y que la gente salga a comprarse. También hay como un montón de lecturas dentro de esto, pues no es tan solo uno de los factores o una interpretación o una sola de las cosas. También hay una presión para que la gente salga a comprar, porque se recuerdan con el primer 10% se reactivó o hubo como una ilusión de reactivación y ahora nuevamente va a pasar lo mismo. Entonces también está ahí el beneficio de un montón de empresarios. No, claro. Sin duda, con respecto a lo que tú señalas, si bien se generó como esta ilusión, como tú lo señalas, de crecimiento, de que la economía funcionaba un poco más, esto se diluyó rápidamente. Y acá también tenemos que ver de que muchos de los recursos que fueron sacados de este retiro del 10% fueron utilizados para desendeudamiento, de acuerdo a los estudios más recientes. Vemos que la tasa de morosidad en este país, que ya era alta desde antes de la pandemia, esta tasa de morosidad cayó un par de puntos bastante importantes con respecto del mes de los meses anteriores al retiro, al primer retiro del 10%, y 3 meses después esta tasa de morosidad cayó de forma importante, señalándonos que gran parte de estos recursos que fueron sacados del 10% del primer retiro, fueron a parar a deudas que ya tenía la gente. Un tema paradójico es que se pagaron también temas de salud. Hubo un porcentaje importante de atenciones de salud debido a que la gente tenía dinero para poder pagar. Así que se desmitifica la teoría de la ministra Saldívar que la gente solamente quería comprar televisores y plasmas con su plata. Y eso es lo otro, ¿ah? Eso es lo otro paradójico, que se habla tanto de las cortapisas y de que pagan impuestos y todo el cuento, y en el fondo es tu plata, es la plata que tú has ahorrado y que el sistema te ha sacado por años. Entonces, se habló cuando partió este famoso sistema del AFP, que era la libertad de elegir y la libertad de poder invertir. En este caso, cuando tú quieres sacar tu plata, no te dejan. Es como lo más tirado a las mechas posible. También ya para ir como redondeando y cerrando el programa por la hora y por el tiempo de duración, creo que no me acuerdo dónde lo leí, pero decían, Chile, la gente no es responsable con su salud, no tiene plata, no hay salud pública, no tiene plata. Oye, las colas para comprar lentes, conozco gente que trabaja en laboratorio, un montón de gente haciendo sus exámenes que no sabía poder hacer no sé cuánto tiempo, un montón de cosas, salud mental y todo, eso es lo que se gasta la gente la plata, porque en Chile no existen cuestiones tan básicas como esas. Entonces al final la gente que compró plasma fue, bueno, y también le he dicho un montón de veces que por lo menos la cuestión personal con respecto a eso, no tengo ninguna crítica con respecto a quién lo hizo, pero que yo creo que la gente pagó deudas y solucionó problemas de salud pendiente, como que eso es lo que yo más he escuchado a mi alrededor y he visto a mi alrededor también. Oye, y como para ir cerrando, reflexiones finales, ya estamos en la parte final de este programa de Cerro a la Izquierda, hoy día 5 de diciembre 2020. primero agradecer a la gente que nos escuchó, que compartió con nosotros. Lamentablemente, por tema de conexión, la conexión nos falló un poco en la transmisión en Face Live, pero en el podcast van a poder escuchar este programa y los próximos que vengan en este mes de diciembre, ya último mes del año 2020. Palabras finales, palabras de cierre, les dejo el espacio. Parto en este caso por el Gama. Gama, palabras de cierre en este caso esta tarde. Bueno, desde luego nos enfrentamos a una semana, a un mes bien políticamente bien complejo, pienso yo. Recordarles que el argentinazo del 2001 ocurrió en diciembre, así que todavía tenemos esperanzas de que algo políticamente importante pase en este país en diciembre. Ya me voy a despedir sin recomendación, porque por interno el Jano está diciendo que no hago las recomendaciones porque nos extendimos mucho, se lo aviso. Agradecerles a todas las personas que tuvieron paciencia y que se mantuvieron en la conexión, en la transmisión. Y además, la recomendación, yo creo que puede ser pertinente en este momento, es que si ocupa espacios públicos al aire libre, recuerde por favor usar su mascarilla y de buena manera, no deje la nariz afuera, no se la saque cada rato, no salga a trotar con 8 amigos, no sé, el Lago de Conce, como vi el otro día, un montón de gente sin mascarilla trotando. Sabemos que las utículas, ¿cómo se llaman? Saltan por, bueno, saliva, que sí, saltan por todas partes y al final había niños de 2, 3 años con mascarilla ahí caminando tranquilos y hay una actitud que es bastante egoísta por parte de algunas personas. Entonces la recomendación yo creo es que piense también en los demás. Si a usted no le importa, bueno, a usted, pero para el resto, por favor, respete un poco al resto. Exacto. A poner mucha atención a lo que vaya a deparar esta semana, como bien decía Gama, cargada la contingencia política también, algunas leyes que se están promulgando, sobre todo en el tema del proceso constituyente. A poner ojo con el tema de los escaños, que la derecha nuevamente quiere poner cortapisa, quiere reducir cupo y está armando artilugios, como lo saben hacer muy bien, para impedir un poco que estos escaños se generen. Así que tener ojo a eso. Y agradecer nuevamente a cada uno de los que nos escucharon, que nos vieron el día de hoy, y nos estamos viendo durante el próximo sábado a las 7 de la tarde, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda Pandémico. Así que muy buenas tardes, un abrazo, y les dejo con el tema de Jano, un tema de Bio Bio, un tema cargadito a eso, no sé qué tema es, así que lo dejo con ese tema que lo va a colocar Jano en el podcast. Así que eso, quédense. Que yo lo que es el amor, poseo todos los secretos del corazón. Entrelazábamos los dedos a las dos, mi burbuja construida para dos. Cuando se piensa en el presente no hay dolor. Nadie sabe mejor que yo lo que es el amor. Igual me dejará, y si la mato no me va a perdonar. No para no, para no, para no, para no. Igual me dejará, y si la mato no me va a perdonar. No, para no, para no, para no, para no.